consultar, por ejemplo, a Tomás Eliachev. Tomás, ¿cómo estás? Hola, Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cansado de manchar? Bajito, si se podrá subir el volumen. Sí, por favor. Bueno, es que la operadora se me va, mirá, se me va al pasillo, vuelve, cierra la puerta. Bueno, hay que subir el volumen, dice el entrevistado, ¿sí? Ya. Bueno, empecemos. Buen día, Tomás. Bien, por fin. Estamos, qué buena. Bueno, comentábamos, vos habrás escuchado más que di el marco general de este acuerdo que ha llevado a casi seguramente 1,000 o 1,000 y pico de periodistas a la calle ayer. ¿Cómo se armó esto? ¿Cuánto tiempo llevó? Pero antes de esto, quiero recordarle a la audiencia que Tomás Eliachev es periodista de la revista 23 y secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREDA. Bueno, Bea, esto es una convocatoria que logramos con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, desde hace muchos años que en distintos puntos del país distintos grupos de compañeros venimos procurando recuperar la herramienta gremial. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido y todavía tenemos que lidiar con la burocracia de la UTBA. Hemos dado todo un proceso que vos conocés muy bien, en donde, bueno, nos organizamos primero muy por la base, con los compañeros que estaban dispuestos a activar, y la cosa fue tomando color, fue creciendo, hasta que nos dimos cuenta que la única forma era crear nuestro propio sindicato, el CIPREVA. A partir de que esa propuesta fue acompañada por muchísimos compañeros que constituimos el sindicato, nos pusimos a andar. Eso generó una empatía inmediata con compañeros de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de la FATPREN, con compañeros de otros sindicatos como el Sindicato de Prensa de Rosario y el Círculo de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. En el caso de la FATPREN ha habido en los últimos 3 años un proceso de renovación muy interesante, que en marzo pasado se fortaleció con la elección de un secretario general, adjuntos, secretarios gremiales, todos compañeros que vienen de sindicatos que están en lucha, que vienen de procesos muy interesantes como el de Mendoza, bueno, el compañero secretario general es de Corrientes, compañeros de Tandil, de La Pampa, de distintos puntos de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, que empezaron a sacarse de encima a los viejos burócratas y a movilizar y a organizarse en unidad. Y bueno, podemos decir que este Día del Periodista, 7 de junio que pasó, y esta Semana del Periodista en el marco del 7 de junio, ha habido un montón de malas noticias para el país y malas noticias puntualmente para la prensa, que tienen que ver con los más de 2.000 compañeros, compañeras que han perdido su fuente de trabajo desde diciembre pasado, la precarización que avanza, la multitarea. Ahora tenemos el caso de la Copa América, donde han forzado a compañeros a viajar haciendo de cronistas, camarógrafos y productores toda la vez. Y un plumero en la mano también. ¿Cómo? Un plumero en la mano por si se junta el polvo. Claro, haciendo malabares. Si hay alguna aplicación del celular que lo pueda hacer, no te quepa duda que lo van a pedir. Porque también los compañeros de limpieza sufren muchísimo la precarización. Digo, más allá de la figura, vale para reflexionar esto también. Sí. O sea, avanza la precarización, avanza el multitrabajo. Avanzan también las conductas antisindicales, como ha sido el despido de los delegados del diario BAE, como es la situación en Diario Clarín, donde los compañeros de expedición eligieron un delegado, el compañero estaba precarizado y no lo han llamado a trabajar nuevamente. Es un compañero que en estos momentos no tiene cómo darle de comer a su familia, y esto es una actitud antisindical que ha tomado el Diario Clarín, que vos, Bea, obviamente conocés muy bien por tu propia historia. La empresa ha tenido que aceptar que haya una comisión interna, pero no pierden las mañas, diríamos. No, se le cae el pelo a Mañeto, pero las mañas no la pierde. Inclusive en Misiones, viste, estuvieron por consagrarlo como adalid de la libertad de expresión. Menos mal que, no sé si habrá prosperado en consonancia con Estados Unidos. Es interesante esto que planteas vos, porque también el tema de la libertad de expresión es algo que ha estado presente en este Día del Periodista, en esta Semana del Día del Periodista, cuando vemos que quieren meter preso a los periodistas que se metan a informar con el tema del blanqueo, cuando vemos todos los retrocesos que hubo en cuanto a la legislación y que tenía que ver con los medios y el avance de Clarín sobre Nextel, digamos, armando todo el marco legislativo adecuado expresamente para el grupo Clarín, digamos, cómo se demuestra que para el gobierno macrista lo que era libertad de expresión o libertad de prensa es más que nada y sobre todo libertad de empresa, y que realmente no les importa que haya una multiplicidad de voces, sino que ellos son los que quieren imponer el discurso único neoliberal. Así es. Y excluir cualquier otra voz. Entonces, recordémosle, por ejemplo, a la audiencia que ayer se marchó desde el Obelisco hasta Radio Nacional, y de Radio Nacional al Ministerio de Trabajo, con gran cantidad de banderas, y cada uno ya vino armado con todo un escenario, ¿no? Las reivindicaciones que se agitaron ayer, tengo entendido que fueron basta de despidos y precarización laboral, salario mínimo no menor a la canasta familiar, en defensa de la libertad de expresión, cumplimiento de estatutos y convenios, no a la persecución sindical, eliminación del impuesto a los salarios del convenio y no al protocolo antipiquete. Ayer, ese pasaje por Radio Nacional, no sé si viste que se apostaron dos policías detrás de las puertas, muy en custodia, cuando se acercó a entregarles un petitorio, en una actitud de miedo y de defensa. Realmente es patético, ¿no? Que le tengan miedo a una cantidad de periodistas que hasta ayer, creo, estaban entrando a hacer un programa. Sí, inclusive también en el Ministerio de Trabajo había personal de la Guardia de Infantería alistado con los escudos adentro del edificio, pero totalmente innecesario, porque lo nuestro es un reclamo pacífico, es un reclamo de diálogo. Nosotros queremos sentarnos con las autoridades, somos todos compañeros, compañeras que estamos organizados en nuestras redacciones, que hemos constituido nuestras organizaciones gremiales, nos conocen, saben quiénes somos, así que es absolutamente absurdo. Pero bueno, es importante también que el gremio de prensa haya salido a manifestar en contra del protocolo antipiquete, que nosotros decimos que es un protocolo antiprensa también. Y respecto a tu primera pregunta de cómo se gestó esta unidad, nos viene bien para refrescar que este año, en marzo pasado, hicimos una audiencia en el Congreso de la Nación, que fue de alguna manera un preanuncio de esta marcha, porque participaron todos estos actores, los compañeros de la FATREN, del sindicato de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de Santa Fe, junto al CIPREVA, y en este caso junto a medios comunitarios alternativos y populares, organismos de derechos humanos y diputados, hicimos una audiencia para repudiar este intento de protocolo, este brulote que mandó la ministra Bullrich, en donde básicamente decía, y lo dijo en declaraciones a los medios, que pegaban y después preguntaban por qué habían ido a protestar, y donde también buscaban cercenar el derecho a trabajar de los periodistas, de los camarógrafos, los reporteros gráficos, los productores, los que están en el lugar de los hechos, con esta famosa zona determinada, como ellos la llamaron, que nosotros planteamos que es un corralito, y que de alguna manera esta situación del corralito se vio reflejada en la movilización del 25 de mayo pasado, en el cual los cooperativistas hicieron una vigilia para tratar de hacer llegar sus reclamos a la reta, y se hizo un corralito, en este caso de toda la Plaza de Mayo, que fue enrejada. Pero bueno, andan detrás de esta idea de acorralar a la prensa, a los manifestantes. Es que sabe lo que significa, escucharon el 26 de junio, ¿no? ¿Perdón? Que saben lo que significa un periodista en la calle el 26 de junio del 2002. Por supuesto, cuando Pepe Mateo y el, ahora no me acuerdo, el fotógrafo de Página 12, pudo con su cámara dar la versión real de ese asesinato, y que no fue enfrentamiento entre piqueteros, cambió la historia. Cambió la historia a partir de un trabajo periodístico en el terreno, en el campo. Entonces, bueno, dicen que la objetividad no existe, que la verdad no existe. Yo digo que hay que perseguirla. Es como la utopía. La cuestión es tenerla como norte, por lo menos la veracidad. Y los fotógrafos pueden dar cuenta mucho de esto. Y con este tipo de medidas no se podría haber dado vuelta la historia como se la dio en aquel momento, ¿no? También creo que aportó bastante para el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, Sí, exactamente. Ayer fue una emoción realmente importante. Dicen que los periodistas no tienen que meterse a dar sus sentimientos, pero dado que es un metalenguaje, hablamos de lo nuestro. Marché con una compañía de facultad de principios de los años 80 de Lomas, y no, ella sosteniendo la bandera, casi con 60 años sosteniendo la bandera de Infonews, y me miraba y me decía, nosotros en 30 y pico de años de periodistas nunca hemos marchado con todos los compañeros del país así. Bueno, mejor haberlo pasado y no que pase nuestra vida sin verlo. Realmente las personas ancianas de este gremio les agradecen toda la fuerza que pusieron ayer. Ayer también escuchamos la primera intervención al dirigente de Rosario, que recibió la columna diciendo que la unidad es femenina, es esquiva. Es cierto. Va a haber que amasarla, trabajarla, ¿no? Y lo más importante para mí es lo que se gesta entre las bases. Y eso fue lo maravilloso de la movilización de ayer, cuando terminaron los discursos, y por eso estoy un poco ronco, nos quedamos cantando con un grupo de compañeros del CIPREVA, que nos conocemos de distintas reacciones de todas estas marchas que hemos hecho en contra del vaciamiento del Grupo 23, por las paritarias, y también ahí convidando en la mística y en el ajite, y unificando y potenciándonos con los compañeros de la FATPREN, del Sindicato de Prensa de Rosario, de la Asociación de Periodistas de Tucumán, y esos lazos, digamos, que son, es en las canciones, en la alegría de saber que estamos luchando y que tenemos un proyecto común, que somos parte de una misma clase, que es mejor ser solidarios y pensar en colectivo, y que eso se reproduzca en reacciones de todo el país y que nos podamos encontrar, conocer, es muy importante. Sí, ahora, por otra parte, acá en Buenos Aires, la UDBA arregló el 24,5, ¿no? En paritaria, dándole la espalda a todos los trabajadores. 27% en tres cuotas a pagar el año que viene. ¿27%? Sí, es la peor paritaria de todas, y lo que más lamentamos no solamente es el pésimo número, sino que no se nos haya dado la posibilidad de luchar por un número mejor, porque no hemos hecho, el sindicato negocia totalmente a espaldas de los trabajadores, y bueno, ha sido muy difícil que nosotros podamos llevar nuestra voz, discutir en asambleas, claro, nuestro pliego paritario. Lo hemos hecho, pero no lo pudimos llevar adelante al ministerio porque no nos prestan atención. Pero bueno, esto empieza a terminar, digamos, no pueden seguir sosteniendo esta situación, tienen que escuchar la voz de los trabajadores, y me parece que lo de ayer fue un puntapié para algo que recién empieza y que va a ir tomando fuerza. Yo hace un ratito hice una nota con una radio del Partido de la Costa, después hablando con la compañera que me hizo la nota, me hablaba de la difícil situación sindical y la necesidad de organizarse. O sea, que empieza a aparecer la organización en distintos puntos del país en donde era muy difícil. Y los compañeros, por ejemplo, de Clarín, que están en un conflicto dentro del diario Clarín, ayer estaban muy contentos de haber podido participar y haber visto su lucha reflejada en tantos otros compañeros. Ya van dos comisiones internas renovadas. Parecía imposible cuando paramos el diario aquel 4 de noviembre del 2000. Y hoy ayer me estaba encontrando con compañeros y me actualizan esta información. Para ir cerrando, Tomás, me quedé con una pregunta ayer cuando fuimos así dispersándonos en frente al ministerio. ¿Se hará un congreso nacional de los sindicatos de prensa en el país? ¿Con las bases, con la barra, con representantes? Y sería muy bueno, la verdad que está toda la predisposición para avanzar en la unidad, para gestar los mayores marcos de participación. Obviamente es muy difícil el tema de los recursos, el tema de la logística, pero está toda la predisposición. Ojalá que podamos confluir en una misma organización. Digamos, la FATPREN tiene su propio congreso, bueno, los compañeros que se habían ido de la FATPREN están viendo ahora cómo unificar, cómo ir arrimándose, así que está todo. Arrimemos el bochín y hagamos los tradicionales encuentros de trabajadores en Córdoba. Sería genial. ¿Eh? Ya está planteada, digamos, la base fundacional, la confianza entre los secretarios generales, entre los compañeros de las respectivas comisiones directivas, empezar a reconstruir los lazos, a mirarse nuevamente a los ojos, a discutir si hay diferencias fraternalmente, pero entendiendo que tenemos que unificarnos, que es una presión de las bases, que probablemente no dentro de mucho podamos realizar un encuentro en donde podamos discutir con tranquilidad, conocernos, claro, trabajar en condiciones. Además, sin duda, me parece una, sería muy, muy lindo, una condición sine qua non que un periodista bien organizado sindicalmente es un periodista que ejerce la libertad como trabajador y como intelectual. No, yo no creo que se pueda ser un buen periodista si uno no tiene un entorno sindical democrático y respetuoso de los derechos de cada uno. Sí, eso es muy importante. Es muy importante, me estaban comentando, y de paso comparto la información, lo que sucede entre los acreditados en la Casa Rosada, donde son todos compañeros y compañeras de distintos medios, y donde ayer participaron muchos de la movilización, inclusive en el día del brindis, cuando se hizo presente el presidente Mauricio Macri, le hicieron varias preguntas, le preguntaron por el tema del blanqueo y de esta idea de penar a los periodistas que investiguen sobre ese tema, le preguntaron sobre si estaba al tanto de la difícil situación que estaban atravesando y la cantidad de despidos en el gremio de prensa y sobre la movilización que se hizo ayer. Y aparte le preguntaron sobre el tema de Cresta Roja, pero digo, es interesante saber esto, ¿no? Que los compañeros que están en estos ámbitos, como puede ser estar acreditado en la Casa Rosada, tienen una preocupación sindical muy fuerte, son de distintos medios, de Clarín, de Telam, de las radios, de todos los medios que se te puedan ocurrir, y bueno, como en ese ámbito tan hostil por ahí para la organización gremial o para las preguntas molestas, bueno, también se está moviendo el avispero, y me parece que eso es una postal muy valiosa de lo que está pasando en las redacciones de todo el país. Así que bueno, confiamos con esto, hacer nuestro aporte a la lucha de las organizaciones populares, a la lucha del pueblo trabajador y también a la lucha por un periodismo que sea verdaderamente un servicio público, que sea realmente una herramienta comunicacional que aporte a los destinos del pueblo y no una plataforma para hacer lobby empresarial. Gracias, Tomás. No, muchas gracias por el espacio y bueno, como ya sabés, estamos siempre encontrándonos. Un abrazo. Un abrazo. Acabamos de hablar con Tomás Eliachev, periodista de la revista 23, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA.